Radio Horizonte. De lejos, la primera. Radio Horizonte. La radio Horizonte. La radio cariñosa. Cebolla pica y pica y cha, ochucha, sarta y sarta y cha, jacocho por y ca, mollazón, yaspa y feria llaman. Loma, loma, tapure, salta, tapure. Quinta Feria Agropecuaria y Festival del Toro Engordado, yaspa y guanoquite paruro 2023. Miércoles 22 de febrero, en el campo ferial de Yaspay. Exposición, venta pa, productos agrícolas, hortalizas, frutas, artesanías, coto, quiz, juzgamiento de cuyes tipo 1. Ay, chaluacho, lumuchanta, hawaiospa, juzgamiento de toro engordado en las razas criollas, bron, suiz y flavy. Michito no te bendiciones, apacuí, ay, chasapache, ronto zapache, 5,000, 6,000, vendido. Gran remate al martillo, más de 100 toros engordados, listo para el gancho. Familia compa con antina, mi juya camunapa, platos típicos, yaspay a cachapas manafaltay, me encaricamos un quichis, comunia campesina de yaspay, jinayata, municipalidad distrital de Guanoquite, gestión 2023-2026, yaspay, capital del toro engordado de la provincia de Paruro. Horizonte, de frontera a frontera, apoyando a los nuestros. Ponle color a tu vida, a tus oídos, buena música, con Radio Horizonte. Amigo agricultor, no dañes más tu suelo con abonos químicos cargado en sales. Nosotros te ofrecemos una opción orgánica y de calidad. Dale a tu suelo los nutrientes que necesita para tener mejores rendimientos en cada cosecha, con fertilizantes Muchi. También tenemos nitrógeno, fósforo y potasio. Super Triple 20-20-20. Con POTS de Isla. Amigo, no lo pienses más. Ubíquenos en la urbanización Kennedy, AF4, Huanchac, Cusco. Contactos al celular 950-62-2512. Elige fertilizantes Muchi, con la mejor calidad para tu producción. Radio Horizonte. De lejos, la primera. Se marchó a mi hogar lejano y a mi solito Atención cusqueños, Radio Horizonte ofrece consultorio jurídico gratuito. Atiende la doctora Aurora Yáñez Holgado. Asuntos civiles, penales, laborales, problemas de las comunidades campesinas. Estamos en Mancopata, Quirón José Olaya, H9, Santiago, Cusco. Cusco y una calma para mi desgracia. Radio Horizonte, la radio Horizonte, la radio cariñosa. Mamá.